Quizá un día las cosas cambien. Hoy sigo durmiendo en el piso de mi cuarto vacío. De las paredes cuelgan fotografías de mis hijos. Por la ventana entra el verano, el llanto de mi vecina y los pájaros. Por la ventana entra el llanto de mi vecina, que también está borracha y llora.